La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Santi Marino, bienvenido a tus viernes de Fuerte al Medio. Estaba pensando en titular de un modo creativo y pensé en La razón que me demora, aquella canción de La Renga, ¿no? Sí, claro. Pero mis gustos son muy sesgados musicalmente, entonces fui para otro lado. Y si no es un título ricotero, es de La Renga, si no, me pegan el palo con los piojos. Y... Bueno, por ahí te meto un Drexler, viste, sí, que sí, tengo mi parte, pero bueno, hasta ahí llegamos. El cuarto semestre, entonces, Diego, disfrutando este viernes bonito del otoño que se apaga de a poco. Esta semana uno podría cerrar los ojos o taparse los ojos, meter la mano en la bolsa de situaciones o noticias de medios, comunicación, política, tecnología, manotear una y hacer la columna. Estaba bastante sencillo, sobre todo porque estuvimos 2 semanas sin vernos y en realidad fueron como 10 días donde sucedieron una serie de cosas desde que no nos vimos. Pero hay una que sobresale, por reciente podríamos decir, criterio de noticiabilidad, es lo último que pasó. Pero no solo por esa cuestión, no solo porque es significativo informarle a la población lo que sucedió. Es porque ganaste un asado. Más o menos, ¿no? La razón que te demora es que ganás un asado con lo que vos pronosticaste. Por fin, una vez, voy a acertar un pronóstico que tiene que ver con una nueva demora en la ley convergente. Lo que sucedió es que ayer se publicó en el boletín oficial la resolución 601 del boletín oficial del 30 de marzo. Vamos a omitir los chistes porque ya se le ocurrió a Sebastián Abrevalla, ¿no? El boletín, la resolución 601 firmada por un milico, era como pensar en el batallón. Pero bueno, era un chiste muy malo, así que lo íbamos a omitir. La resolución 601 del Ministerio de Comunicaciones, que lleva la firma de Oscar Aguad, que estableció una nueva prórroga para la comisión redactora. Recordemos que la comisión redactora fue creada por el decreto 267 y está integrada por Silvana Giudice, que es además directora del ENACOM, el organismo que reemplazó a la AFCA, Santiago Kobaldov, cuyos méritos son 3 segundos de radio para integrar esa comisión, 3 segundos de silencio, perdón, en radio, eso quise decir, Enoch Aguiar y Andrés Gil Domínguez, quienes ocupaban esa comisión, que durante un tiempo aproximado de un año se reunieron con una serie de organismos, representantes, especialistas en materia de comunicación para elaborar un proyecto de ley de convergencia que sería el que reemplazara finalmente a Argentina Digital y a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Si uno lee la resolución, que tiene 2 artículos nada más, lo que encuentra es que pasamos al cuarto semestre. En realidad es aquello que nunca va a suceder, de acuerdo a nuestra hipótesis, que es que no va a haber una ley convergente, pero lo que quiero decir es que el gobierno, cuando creó la comisión, le dio 6 meses, después le dio otros 6 meses, a fin de año le dio otro plazo y ahora, desde el 30 de diciembre, les da 180 días para presentar el proyecto. Si uno leía la resolución, se desprendía esa interpretación. En diálogo con Andrés Gil Domínguez ayer, lo que él nos planteó es que la comisión no existe más, que en realidad terminó su trabajo y que, más allá de cierto problema de redacción en la resolución 601, lo que se abre ahora es una instancia en la cual Silvana Giudice, como miembro del directorio de ENACOM, porque tenía los 2 sombreros, era integrante de la comisión redactora y es directora del ENACOM, el organismo con el que el gobierno gubernamentalizó la autoridad de aplicación, tiene este plazo nuevo, un semestre, para discutir con especialistas el informe que elaboró la comisión redactora de 1.600 páginas. ¿Discutir con la comisión no era tarea también de la propia comisión? ¿Discutir con intelectuales, discutir con especialistas, no era tarea de la propia comisión? Exacto. Lo que dice Andrés Gil Domínguez en nuestro intercambio es que, frente al reclamo que varios hicimos, antes de mandar el proyecto al Congreso, se pone a discusión esa instancia para que luego efectivamente vaya al Congreso. Lo que pasa es que al día de hoy, casi el mediodía del viernes y después de unas horas de publicado la resolución, no se conoce cómo puede accederse a ese informe de la comisión, ni en qué consta, digamos, cuál sería la diferencia o sobre todo cómo sería el camino de pasar de un informe de 1.600 páginas a un texto de un proyecto de ley. Sobre todo pensando en que había ciertos rumores, aquí no nos hicimos eco porque ya hemos pifiado bastante, con determinados rumores de que hacia Semana Santa se conocería finalmente el texto del proyecto de ley. Ahora, hagamos una lectura política, chiquitita, mínima, para después pensar en qué implica esta demora. 6 meses. Dentro de 180 días, Argentina va a estar casi prendida a fuego en materia de las elecciones de medio término. 6 meses más. Esa que, según Gabriela Michetti, habría que suspender, hay que dejar de votar por lo menos 2 años, sí. Citando a Barrio Nuevo, o que son efectivamente, más allá de las lecturas humorísticas que uno puede hacer, un parteaguas central en la gestión del gobierno de Cambiemos. La cuestión es que, más allá de los chistes, el cuarto semestre, el errorismo de Estado, una nueva demora, la decisión tiene una serie de efectos muy significativos en la construcción de la política de comunicación y en la vida cotidiana de los medios. Supongamos que es más difícil trasladarlo a la vida cotidiana de la sociedad, de nuestras audiencias, pero en la vida cotidiana de los medios, el mercado de medios en particular, tiene una serie de efectos muy concretos. En primer lugar, esta demora, demora, si me permiten la duplicación, el debate del texto de la ley, que estamos esperando entonces desde el 19-20 de diciembre de 2015, cuando Marcos Peña anunció en conferencia de prensa el final de la guerra con el periodismo y una nueva era en la cual se reemplazaría un marco normativo por otro. En segundo lugar, y esto lo marcaba Martín Becerra en un texto que publicó ayer en su blog analizando la resolución, esto incumple el compromiso que el gobierno asumió en abril del año 2016 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvo que ir, denunciado que había sido por la Coalición por la Radiodifusión Democrática y otros organismos, por llevar adelante una política que hacía retroceder los derechos reconocidos a la información por la regulación vigente. En esa reunión, donde el gobierno fue inteligente y llevó, entre otros, a 2 ex redactores de libertad de expresión como representantes, Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, el gobierno se comprometió a que las medidas que estaban tomando eran transitorias porque pronto iba a haber una ley que reemplazara al mamarracho jurídico en el que convirtieron los decretos de Macri a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El tercer efecto es volver a una idea que hemos marcado casi durante todo 2016, desde que asumió el Mauricio Macri, y que una vez por mes más o menos nos pone a analizar en Fuerte al Medio un decreto, una resolución, tiene que ver con los efectos duraderos de las regulaciones que para el gobierno son transitorias. Hemos dicho de mil maneras aquí, para no reiterarnos, que los efectos que tienen decretos transitorios, en realidad, si no se reemplazan rápidamente, van a ser duraderos, porque el decreto sigue vigente hasta que no se lo derogue, pero además, porque las transformaciones que generan en el mercado de medios habilitadas por los artículos de los decretos son muy significativas en el mercado comunicacional. Entonces, salgamos de la instancia en la cual evaluemos solo la resolución 601. Ya está, es simple, ahí terminaría la columna. La resolución demora por otros 6 meses la discusión de la ley porque nos vamos a discutir ahora el informe que elaboró esa comisión durante el año pasado. Si uno evalúa cuáles son los rasgos distintivos del marco regulatorio argentino a partir de los cambios que los decretos de Macri realizó, tenemos que hoy el ENACOM, es el ente que reemplazó a la AFCA, es mucho más gubernamental que antes porque está compuesto por 7 miembros, 4 de los cuales son directamente designados por el Poder Ejecutivo, los otros 3 son representantes de cada una de las primeras minorías del Congreso y todos pueden ser removidos sin justificación alguna por el presidente. Además, disolviste todo lo que tenía que ver con el COFECA, que era la participación, por ejemplo, de universidades públicas, de pueblos originarios, en la toma de las decisiones. Exacto, era el modo que tenía la sociedad civil de intervenir en el diseño de la política. Segunda cuestión, se extendieron las licencias. Las licencias tienen determinado tiempo, eso es un elemento central de su valor, y al ser extendidas, las empresas privadas capitalizaron significativamente esa decisión. En tercer lugar, se suspendieron los concursos para otorgar otras licencias, se flexibilizaron las condiciones de concentración de la propiedad y se habilitó la transferencia directa de licencia. Vos sos un privado, yo soy un privado, vos me podés vender a mí sin que esa licencia tenga que volver al Estado, cuando lo que estamos gestionando es un espectro radioeléctrico que pertenece al patrimonio de lo público. Está borrándose lo público de la posibilidad que nosotros manejemos con lógica de mercado esa licencia. Exactamente, que vengan sectores del capital financiero, que no se controle claramente el origen del capital de las empresas que se quedan con esos medios. Ahora, vayamos a la evaluación concreta. En el sistema de medios, dos efectos concretos con nombres, apellidos y números de documento, de qué implicó esto. Una de las situaciones que transcurrieron durante estos días de lo que podríamos haber hablado es el tema Radio del Plata. Para que vean que este análisis transversal políticamente, que no tiene un a priori ideológico, o sea, sí tiene un a priori ideológico, no tiene un a priori partidario, no es una lectura kirchnerista o antikirchnerista, Radio del Plata está en manos de la empresa Electroingeniería, que fue uno de los principales beneficiarios de licitación de obra pública durante el gobierno de Kirchner, durante el gobierno de Cristina Fernández, y que sigue obteniendo licitaciones de obra pública en el actual gobierno. ¿Para qué Electroingeniería, que se dedica a la generación de obra pública y a la exploración de pozos petroleros y la provisión de gas, se compra medios de comunicación? Por una tradición central que tiene el sistema de medios y el sistema político argentino, que es pedirle a los medios privados que generen discursos favorables a los gobiernos de turno a cambio de otro tipo de devoluciones. El privatismo oficialista. Es decir, los medios son oficialistas en manos privadas a cambio de acuerdos económicos. El Estado beneficia al sector privado comercial en Argentina con tres mecanismos constantemente. Exenciones impositivas, les perdona impuestos, el sistema de medios es el gran evasor el sistema de medios privados es un gran evasor en términos impositivos en Argentina, con dinero contante y sonante, publicidad oficial, etcétera, y con medidas regulatorias que los benefician directamente. Electroingeniería hace un tiempo largo que cumplió su objetivo con el gobierno kirchnerista y entonces ha decidido vaciar Radio del Plata. Con una paradoja, Radio del Plata es hoy la segunda o la tercera radio de AM más escuchada, está cayendo ahora significativamente por justamente el resultado del vaciamiento, pero durante todo 2015 estuvo en el top 5 de las radios más escuchadas. Primero dejó de pagarle la empresa a los empleados de planta, técnicos, productores, etcétera. Les mantenía el pago a los contratados, que son grandes figuras que mueven el amperímetro y que entonces estaban fuera de convenio. Ahora están todos complicados. No cobran las grandes figuras contratadas, no cobran tampoco los trabajadores de planta. Y los trabajadores de planta se le caen los aportes sociales, con lo cual se le caen las obras sociales. Es un problemón casi criminal el que termina generando una empresa que formó parte de una especulación, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede suceder con eso? Que Electroingeniería, intimado por el gobierno, transfiera su licencia, que aparezca un comprador y se la venda. ¿Por qué? Porque se puede, porque el gobierno de Mauricio Macri habilitó la transferencia de licencias con el decreto que ya analizamos. ¿Es la primera situación de una radio en estas condiciones? No. También está Radio América, que sucedió todo lo que sucedió. El año pasado tuvimos aquí a los compañeros que mantuvieron a la radio y que hoy acaba de ser otorgada a un empresario privado, de lo que hablaremos más tarde. Ahora, en el medio, además de la situación que atraviesa Radio del Plata y otros medios que eran afines al kirchnerismo, recibían mucha pauta y en realidad eran negocios simbólicos que sostenían otro tipo de relaciones económicas, está el sector comunitario, que ha visto congelada la relación, que encuentra un destrato por parte del ENACOM, que implica, por ejemplo, la campaña que llevaron adelante muchos medios comunitarios durante estos últimos días, reclamándole al organismo de aplicación que pague finalmente los fondos concursados por el año 2016, que, como dice Agustín Espada, es hora de que se le cambie el nombre. Deberían llamarle Fomecas 2017, porque no tenemos ni noticias del pago demorado de esos acuerdos. Los pocos fondos que aparte sí pagaron pertenecen a cosas aprobadas en 2015, con lo cual en el medio se comieron un año de convocatorias a estos fondos concursables que funcionan como subsidios para muchas radios comunitarias. Y a esto sumar otra cosa, que por otro lado han llamado a concurso el año pasado y nunca dieron la fecha de cuándo van a estar los resultados de eso. Imposible planificar sin que te digan los resultados de esto se conocen en tal fecha, vas a poder hacer los gastos en este periodo del año. Esa es una lógica transversal de actual. Hoy, 31 de marzo de 2017, vence el llamado a convocatoria a la carrera de investigador del CONICET. 2017. Se fumaron el del 2016 porque en medio del conflicto en torno a la reducción que implicó todo lo que sucedió cerca de Navidad por la cantidad de becarios y de investigadores que se redujeron, no hubo convocatoria a carrera 2016. Se hace este año, hoy termina, no habrá más en 2017. Es la misma lógica que con los Fomeca. En ese contexto se llevó adelante la protesta por Twitter que hicieron muchos medios comunitarios, que fue una protesta exitosa porque estuvo, me dijiste, cuarto como trending topic, como tema más hablado en internet. Ahora, eso es una forma, un mecanismo informal de protesta que tiene la organización comunitaria, que no generó ninguna reacción, más allá de alguna respuesta de alguno de los directores encargados, que dicen, ya les vamos a pagar, sigan esperando, como se le planteó a Barricada TV en un intercambio con el director Martín Kunik. Ni hablar, aparte de aquello que ocurre con muchos funcionarios del macrismo, que pensamos que eran efectivos en términos de lo que hacen cotidianamente, del cuidado de la documentación y demás, esto que ellos tanto dicen que el kirchnerismo hizo desprolijo y demás, Es abrumador lo que han hecho con pérdida de documentación presentada por las radios comunitarias, papeles que no encuentran y que te vuelven a pedir que los escribas, listados que piden para ordenar a qué radio se les debe, lo piden 14 veces, o estrategia de desgaste o una torpeza que termina siendo también una estrategia de desgaste, por más que sean unos tontos, ¿no? Y además, dos ventanillas y dos lógicas de interpelar, porque al sector comunitario le cuentan hasta la última costilla, le piden hasta el último papel para pagarle compromisos que llevan uno o dos años de demorados, mientras que el sector privado comercial sigue con la política de canje impositivo por publicidad oficial o de perdones para mecanismos como el que hace Electroingeniería con Radio del Plata. En este contexto, el gobierno no resuelve abrir el debate por una nueva ley de comunicaciones o sigue demorando hasta el cuarto semestre, y además se empantana en su propio berenjenal en términos de cómo administra la relación entre los grandes jugadores del mercado convergente. Tiene enojado a Clarín porque le va a permitir a las telco entrar al mercado de cable. Tiene enojado a Telefónica porque le va a permitir entrar al cable, pero dentro de dos años, cuando Clarín ya esté en el mercado de telefonía móvil. No hay inversiones como esperaba el sector, hay amenazas ante el CIADI y mientras tanto, seguimos esperando. Bueno, decíamos que Fontevecchia compró Radio América. Tres segundos para contarte esta cuestión. Tres ideas centrales respecto a lo que va a pasar. Fontevecchia era uno de los oferentes al concurso que realizó el gobierno para otorgar la licencia de Radio América. Recordemos que había quedado vaciada por Spolsky y Garfunkel. Aparentemente la propuesta de Fontevecchia era la que incluía como valor distintivo el que se quedaba con los trabajadores de la planta de la radio al hacerse cargo de la emisora. Fontevecchia va a desarrollar aparentemente una radio plenamente de noticias, 24 horas, lo que vuelve a la radio segmentada por contenido, que tuvo dos experiencias fallidas en Argentina. Una que duró más, que es Radio La Red Deportiva, y otra, la propia Radio América, cuando intentó ser económica. Ajá. Y duró muy poquito tiempo. Muy difícil que un soporte generalista admita contenidos tan concretos y segmentados. Para eso está Mito Financiero, chicos. Bueno, y además hay que ver cómo... Hay que ver gráficos para la economía, y no se puede hacer radio. Y qué pasa con la radio y sus audiencias. Avanzamos así hacia un multimedios, pero divergente. En el escenario de la convergencia, donde todo parece mudarse hacia la red, el experimento de Fontevecchia implica controlar un diario, que en realidad es un bisemanario, una peculiaridad fontevecchiana solamente, una radio AM ahora en la Ciudad de Buenos Aires, y dos canales de televisión, porque recordemos que además Fontevecchia ganó la licencia para dos canales en alta definición que lanzarán pronto, y no sabemos si va a operar en la planta de Barracas, como también pasaría a operar Radio América, o si funcionarán en otros lugares del país. Lo que hay que llamar la atención respecto a las experiencias fallidas y exitosas de Fontevecchia es, en primer lugar, cuánto duran estas experiencias. En contenido suele ser bastante atractivo, y sobre todo, ¿qué pasa con sus trabajadores? Yo me crié leyendo el fallido Perfil Diario del 98, que fue el único diario que nació con manual de estilo y que a los 15 días echó a todo el mundo, y todavía hay gente que está esperando cobrar esa indemnización. Santiago Marino, Fuerte al Medio, clásico de viernes en La Mar en Coche, en esta temporada número 12, esa temporada que espabila. En un rato viene una persona que va a defender el ukelele después de los...